puerta otra vez. Ya van, ¿quién es? Fue a abrir y se metió en mi casa un amanecer. Ahí va, qué bien. Sola, soñé que estaba sola y pensé, joder, qué bien. Nada me para cuando empiezo a crecer. Ahí voy. Seguir la trayectoria que...